Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarle. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la marca. Y se frena y amaga, les miente que para y se les vuelve a ir. No, a mí me da un poco de miedo esta mirada, negro. Tapa de todos los diarios, creo, ¿no? No, La Nación seguro que no lo pone. Pero esta mirada a mí me pone, no sé, me pone la osamenta, me la congela. Imagínate para los que estaban cerca de esa mirada. Para los que no nos están mirando, lógicamente, que son la mayoría de ustedes, salvo Virginia, que está acá al lado mío y se da cuenta de lo que hablo, y los chicos de producción, me refiero a la imagen de Alfredo Astiz ayer en la primera fila de la sala del tribunal en donde se lo juzgó, junto a una veintena de los integrantes de su grupo de tareas de la ESMA. 85 crímenes de lesa humanidad se le imputaron ayer. Y la forma en la que Astiz se comportó me da la impresión que se asemeja en mucho, Carlos, a lo que hace algunas semanas vos contabas te ocurrió cuando te tocó estar presente en uno de estos juicios en Rosario. Sí, además en el careo con uno de ellos, con uno de los oficiales, en ese caso del ejército de la ciudad de Rosario, o que participó en la ciudad de Rosario en realidad, y en donde a mí me llamaba mucho la atención la mirada. Yo estoy convencido desde hace años que la mejor manera de contar la historia es mostrando la mirada de los que nos gobernaron. Una serie de fotos y vas a notar si hay vida, luz o todo lo contrario. Y a mí me parece que hay miradas que están tan planificadas como sus almas y sus estructuras mentales para, entre otras cosas, mostrarte su odio visceral, su desprecio, su planificado desprecio. La frialdad de la mirada de Astiz es directamente proporcional a la educación que recibió para justamente hacer lo que hizo. Por eso da miedo la mirada de Astiz. No es una cuestión menor reaccionar frente a la mirada. Uno siempre reacciona frente a la mirada. Cuando vos decís, una mujer tiene lindos ojos, sí, pero tiene por sobre todas las cosas una linda mirada que acompaña a un color determinado de ojos. No es lo mismo. La mirada realmente de Astiz, para mí, es la expresión de una planificada política de odio que se expresaba de forma brutal con estos intérpretes, con estos títeres macabros, como siempre decimos, que fueron los ejecutores de un plan económico que estaba largamente planificado por gente delincuente de guante blanco. Por eso da miedo esa mirada de Astiz. Y me parece que te va a producir lo mismo si hay cada vez más fotos, especialmente de oficiales, porque los oficiales fueron absolutamente adiestrados en ese tipo de concepto, que los demás son subordinados, que los demás no son personas, y a los que odian, por supuesto, los creen absolutamente ajenos a la voluntad de Dios, a quienes ellos dicen respetar permanentemente. Me parece que eso es, ese odio planificado es lo que mete miedo, porque uno no mira con odio. Uno mira siempre desde el amor, desde la sorpresa, la indignación, la bronca, pero nunca desde el odio planificado. Esa mirada tiene. No, y vos sabés que esto que decís yo asociaba a la mirada de los testigos. ¿Viste? y la diferencia. Yo creo que algún día le deberemos un reconocimiento muy especial a todos los que testifican. Sí, sí. Y que van de juicio en juicio ratificando sus declaraciones con el dolor y la angustia y la revisión, que la revisión de ese proceso y de los momentos que vivieron les implica en cada uno de los testimonios que tienen que dar. Uh-huh. Y el estar en una situación en la que a veces no, la defensa de los acusados los pone a ellos como culpables, sí, ¿no? Sí. O sea que son víctimas permanentes de la aberración y tienen que enfrentarse de nuevo cara a cara con aquel que los torturó. Sí, sí. Y hay que bancárselo. La uh-huh. verdad que yo lo... Y obviamente eso tiene otra mirada. Y algo que la sociedad debería reconocer, sobre todo los Abel Pose y todos los que reivindican hoy la guerra, lo que ellos llaman la subversión. La guerra contra la subversión. Bueno, lo que tendrían que tener en cuenta es que ningún familiar, ningún amigo, ningún... sobreviviente de los campos de concentración y de la sociedad que no estuvo en campos de concentración buscó las mismas herramientas para vengarse. Uh-huh. Sí, acá se peleó jurídicamente durante todos estos años para lograr que, ¿cuántos años después estos señores estén sentados y reciban la condena? Sí, hubo paciencia, hubo paciencia, hubo constancia, claro. Hubo legalidad. Y la verdad es que esto a veces no se valora como corresponde. Pero sí. Están las miradas también, sí. Contraste de miradas. Exacto. Nosotros marcábamos eso. Yo miraba a la madre de Plaza 25 de Mayo, que estaba detrás del asesino, y vos mirabas. Wow. Claro, vos ves. Era una mirada totalmente distinta. Vos ves las miradas de las madres, las vimos hace poquito. Seguro. En Neuquén. No, y la verdad es que son completamente diferentes. Sí, sin ir más lejos, claro. Sin ir más lejos, ayer me tocó recibir, como seguramente tantos otros, en una cadena de correos electrónicos, una carta de Chicha Mariani dirigida a su nieta. Y cuando vos ves el amor con la que una de las fundadoras de las Abuelas de Plaza de Mayo, que pobrecita ella misma se dice, ya estoy viejita, y ella siente que el fin está cerca y quiere conocer a su nieta, que fue sustraída por los asesinos de su nuera y su hijo. Cuando vos la ves y lees esas líneas, te das cuenta que hay amor ahí. Sí, sí. Que el amor es lo que motorizó y motoriza esa búsqueda incansable. A diferencia de estos chacales. Estos chacales no tienen otra cosa que odio en el alma. Estos tipos son incapaces de valorar la sensibilidad que puede tener el aroma de una flor, la caricia de una madre. No lo entienden. A mí no me sale bien estas cosas, pero yo quiero ponerme del lado del que me está escuchando y dice, con lógica, difícil de discutir en esta racionalidad que nos propone esta sociedad en la que vivimos, bueno, pero no habla, y las víctimas de la inseguridad, y las víctimas, y hoy se mueren chicos de hambre, y no sigamos pensando en que esto, si nosotros no arreglamos este quilombo que nos dejaron, va a ser muy difícil que podamos pensar en esa sociedad justa, con mayor distribución de la riqueza, en donde no haya pibe que te matan por 20 mangos. Es muy difícil, es imposible que podamos construir hacia el futuro si no terminamos de cerrar estas heridas. Si tipos como Astiz, que se jactaron de lo que hicieron, que no mostraron un ápice de arrepentimiento por la abominable actitud que asumieron cuando tuvieron el poder entre sus manos, no bajan la cabeza, mientras los están jugando no hacen otra cosa que mostrar un libro que dice volver a matar en su portada. Estos tipos, si siguen actuando de esta manera, nos impiden a nosotros como sociedad poder mirar hacia adelante sin que estos tipos estén juzgados y condenados, como corresponde. Nada, disculpen, yo sé que hoy queda de modé, vieron hablar de estas cosas. Terminan como diciendo, bueno, basta, cuánta gente me encuentro en la semana, y los que me están escuchando lo saben, que te dicen, bueno, basta con los derechos humanos, hay problemas más importantes. Ahora, nos están matando en la calle, te dicen. Y vos decís, bueno, pero entendamos que esto no es... Ahora le pregunto una cosa, ¿por qué es de modé que uno reivindique esta pelea por la verdad, por justicia. No lo pienso, ya sé, por eso le pregunto, ¿por qué entrará en la cabeza de algunos esto cuando, por otro lado, hay un Abel Pose, funcionario, reivindicando, bueno, en instantes antes de ser funcionario, lo sigue sosteniendo, reivindicando esa metodología, esa política, ¿no? Porque la metodología fue exactamente el instrumento que usó una política para instalarse. Bueno, nada, era un comienzo seguramente distinto a los habituales, en donde tenemos una mirada un poco más descontracturada y dolida. Pero si querés, tiene que ver con una visión sobre la Argentina. Hay una novela fantástica de Manuel Vázquez Montalbán que se llama Quinteto de Buenos Aires, que es maravillosa, realmente maravillosa. He leído cosas maravillosas de Vázquez Montalbán, pero es maravillosa, realmente maravillosa. Entonces llega un momento en donde pregunta a él, porque habla de todo lo que significó el terrorismo de Estado, los sobrevivientes, los negocios empresariales, y entonces le preguntan, ¿cómo define usted la Argentina? Entonces, él dice, con tres palabras. Mirá qué ejercicio, ¿eh? Sí. Tenés que definir la Argentina con tres palabras. Tango, Maradona y desaparecidos. A la pelota. Y son tres definiciones que si vos empezás a separar del universo, del planeta, lo que realmente nos identifica, te vas a encontrar seguramente con esas tres palabras. Y viene bien, como para cerrar el principio del programa, decir que ayer, en el Día Nacional del Tango, no viene mal recordar que el tango también tiene mucho que ver con esto, con lo que decimos nosotros, lo que dice Dijepolín. El tango es la intimidad que se esconde y el grito desnudo que se levanta. La mirada de Astiz tiene mucho que ver con aquellos gritos que no se pudieron nunca levantar, pero también con la intimidad que se esconde frente a una mirada asesina, que sigue siendo asesina, imperturbablemente asesina. Por eso, si no hay justicia, va a ser difícil que haya futuro. Así que por eso viene bien, en esto del correlato del Día del Tango, Tango, Maradona y Desaparecidos, en el medio de nosotros, la intimidad nuestra que se esconde frente al miedo, pero al mismo tiempo la necesidad de gritar para que nos levantemos. 4535-5900, lo voy a decir yo hoy porque no quiero cortar el clima, 011-4535-5999. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor. Sufre y se desangra hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron en mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que fui, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar. Pero un frío cruel, más cruel que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y se llevó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu Edmundo Rivero, el Enrique Santos Discépolo, Sur. ¿Qué digo? ¡Pará! Uno, ¿qué ves? Yo, ¿sabes qué me quedé pensando? Estaba pensando en Banfield. Ahí se quedó con el Sur. Y me quedé con el Sur. Y dije, si llegamos a sacar a alguien de Banfield, de Genaro nos mata. Y dije, más vale que no lo hagamos. Está bien, vamos a decir que nuestro corazón en el Sur. En un rato de Genaro. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Estamos en problema, porque si es cierto, si sale campeón Banfield, ¿qué hace de Genaro, no? Y si sale campeón Newell's, ¿qué hace del Frade? Estamos en problemas, y ya no hay otra posibilidad, ¿no? Para colmo yo veo Boca, ¿viste? Qué bárbaro. Sí, con la academia estamos tranquilos. No pasa nada con Racing. Ahora, esta es una cuestión del peronismo. ¿Ah, sí? El peronismo tiene que definir mañana mismo qué va a pasar. El peronismo tiene la culpa, una vez más. ¿Pero qué le parece? ¿Usted se acuerda la final Racing Banfield? ¿Cómo no me acuerdo. Que el general estaba al lado de Racing y que Evita estaba por Banfield. Mira cómo hace Beber el gesto de que hubo choreo ahí. ¿Y quién ganó? El Academia. El equipo del general. Así que mañana, para los que la quieren más Evita, sería muy interesante que le devuelvan algún favor. Pero está Boca del otro lado. No te escuche, dije nada. Espero que Víctor tenga la radio del auto rota. Bueno, vamos a meternos. Está viniendo para acá Víctor de Genaro con un compañero con el que vamos a hablar sobre el tema de la minería y sobre el tema de la libertad sindical. Así que quédense, porque el programa de hoy realmente es muy rico en contenido. Tan rico es que queremos arrancar haciendo un análisis contextualizador y también, ¿por qué no?, con la mirada que habitualmente le pone este programa, una mirada de clase, una mirada desde los trabajadores, sobre la realidad latinoamericana que se está viviendo por estos días. Un escenario en el que celebramos muy contentos hace dos semanas el triunfo de José Pepe Mujica en Uruguay, la semana pasada el triunfo arrasador de Evo Morales, la ratificación del rumbo que Evo Morales tomó en nuestra querida Bolivia, y bueno, esta semana, en estos días, se juega también una parada muy interesante, la otra república hermana de la Argentina, limítrofe, que es Chile, en donde el escenario parece ir un poco más repartido entre sectores de derecha, la centroizquierda y la llamada Concertación. Nos gusta que la mirada del análisis la haga un compañero, nos gusta que sea alguien que tiene un compromiso con esta mirada de clase de los trabajadores, por eso lo convocamos a Fito Aguirre, Adolfo Fito Aguirre, que es presidente de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y además es el secretario de Relaciones Internacionales de la CTA. ¿Qué tal, Fito? ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, viejo, bien, gracias. Tal, Fito? Gracias por atendernos. Bueno, una alegría de escucharlo a ustedes también. Bueno, a ver, ayúdanos a... Compartamos, hagamos de esto más que una entrevista, una charla entre compañeros para interpretar, para analizar cómo está viviendo este momento Latinoamérica. ¿Qué significa? ¿Qué representan cada una de estas victorias, cada uno de estos retrocesos? Porque no nos olvidemos también que lo de Honduras representó un retroceso en términos institucionales y políticos para Latinoamérica. ¿Cómo lo analizás? Bueno, creo que tenemos una de cal y una de arena, digamos, en el ciclo. Por un lado, ratificaciones de expansión de democracias con políticas de transformación, como es el caso de Evo Morales en Bolivia y bueno, lo del Pepe Mujica, ¿no?, que es una leyenda al gobierno. Y por otro lado, tenemos lo de Honduras, digamos, donde se pone en debate también que las relaciones de fuerza para garantizar, digamos, plenas garantías democráticas en América Central están complicadas, porque ni la OEA, con la presencia de todos los países, digamos en una versión interamericana, pudo frenar la ofensiva de grupos, tanto militares o sectores oligárquicos de San Pedro Sula, digamos, que lograron llegar hasta el día que se propusieron llegar, que desde un golpe a una elección y dejar un antecedente que es problemático, ¿no? Como antecedente de aquí para adelante, porque es un ensayo como aquel que se armó en Chile en la época de Reagan y Thatcher, el laboratorio neoliberal que después se trasladó para todos lados, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, digo, el hecho de que se dé un paso tan importante de aquellas cuestiones que muchas veces se instalan, de que no hagamos lo posible y dentro de lo posible parezcamos de izquierda, creo que el dato político que deja Evo Morales deja sentado esta frase que yo estoy instalando de ir de lo posible a lo necesario, y que para ir a lo necesario hay que pelear con unos cuantos y hay que pasar por lugares, digamos, que no son los lugares, digamos, solamente de trámites o lugares de leyes, ¿no? Son peleas largas. Y me parece que deja también el otro antecedente o el otro ensayo interesante que me parece que hay que reivindicar, levantar y, bueno, y poner en práctica en aquellos lugares donde se trabaja con el miedo, donde los partidos políticos se mueven solamente sobre el cachito que les deja el poder, que es lo posible, y que de esa manera no vamos a llegar nunca a muchas de las cosas que se plantean, ¿no? Uh-huh. Fito, así que bueno, yo lo veo por ese lado. Fito, vos acabás de llegar del Uruguay y como presidente, donde participaste en una cumbre de trabajadores, ¿de qué manera en esas instancias de trabajadores repercute, se analiza o se participa de todo este proceso regional? Bueno, ahí nosotros tenemos una coordinación de centrales sindicales, que son 13 centrales, que, bueno, tiene un historial interesante, porque nace con el tema de los derechos humanos en la región, y después empieza a incorporarle contenido social al Mercosur, digamos, a la circulación de mercancía, solamente se le empieza a incorporar mecanismos de institucionalidad. Se pelea por eso, que tenga que ver con las cuestiones de la dimensión sociolaboral. Y ahí lo que ha crecido en estos veintitantos años de democracia y de negociación y de creación de nuevas leyes, de derrotas y de recuperación de derechos laborales, una camada de cuadros muy importante que era lo que yo estaba buscando con esta cumbre sindical, de encontrarme con unos 500 dirigentes de la región, que es, digamos, un capital importante acumulado como para pensar un plan de trabajo para los próximos años que tenga que ver con un sindicalismo de propuestas, de que tenga una estrategia institucional y de negociación, y también, digamos, que muestre el máximo de su potencialidad combativa para no retroceder en aquellos terrenos en donde hemos logrado recuperar cosas en términos de derecho, y para mostrarnos fuerte como para pegar un salto hacia la pelea más importante, que es la distribución de riqueza, digamos, una justa distribución de riqueza, porque la que hay es injusta. Entonces, ahora, vos sabés que, bueno, para tratar de entender un poco, vos hablaste del Mercosur, también hablabas de 13 países, esto implicaría más que el Mercosur. No, 13 centrales, porque en Brasil hay 5 centrales que están en la coordinadora. O sea que son solo centrales sindicales. Brasil, Uruguay, de países, Paraguay, del Mercosur. Chile, exactamente, y Argentina. Y tenemos, digamos, en carpeta el ingreso de Venezuela al Mercosur, que ahí se incorporarían otras, por lo menos 3 centrales sindicales. ¿Y qué pasa con las centrales, por ejemplo, del Grupo Andino, de otro, o de América Central? Bueno, ¿cuál en esta cumbre hemos... Sí, ¿cuál es la vinculación y qué temas son, si se comparten también con ellos los temas, y de qué manera repercuten estas situaciones políticas dentro de los espacios de trabajadores que no son ajenos a esas situaciones políticas, obviamente? No, en esta cumbre hemos tenido la presencia del secretario general de la Coordinadora de Centrales Andina, el compañero Juan José Gorriti, de la CGTP de Perú, y el compañero Álvaro Rodrigo, que es el secretario general de la Coordinadora de Centrales de Centroamérica, que es de Costa Rica. El tema en común que tenemos es que en la América Central avanzó el acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur. En la comunidad andina no se negoció como comunidad, pero avanzó país por país, que hay un terrible problema ahí. Tienen un convenio de asociación Europa con Perú y Colombia, que ahora el sindicalismo europeo sale a cuestionarlo porque, digamos, se avasalla de derechos humanos y no, nadie quiere ser cómplice de firmar algo en el cual, hay asesinatos de dirigentes sindicales por semana, digamos. Y el otro punto que tenemos es en el Mercosur, que ahora en la última cumbre, a mí me parece que la presidenta Cristina Fernández se equivoca queriendo plantear una foto con Zapatero en el mes de mayo, porque Cristina va a presidir el Mercosur, la presidencia pro tempore, y Zapatero la presidencia de la Unión Europea, y no hay condiciones para firmar ningún tipo de acuerdo porque no hay asimetrías entre Europa y el Mercosur, hay desigualdades, porque Europa tiene consolidado esquemas supranacionales de hace muchos años, y el Mercosur es una relación intergubernamental, no hay supranacionalidad que pueda garantizar un acuerdo que beneficie, inclusive incorpora al empresariado. Yo creo que al empresariado tampoco lo beneficia, porque se pretende, digamos, cambiar un fondo de cohesión social por garantizar que Europa pueda colocar sus productos manufacturados acá y que pueda, digamos, darse el negocio de las compras estatales, y obviamente que se disputa todo lo que tiene que ver con patentes, que es el núcleo de si podemos ser soberanos como región o no en aquellas cuestiones que hacen a la ciencia y la tecnología. Ajá. O sea, esas cosas son las que nos unen en Comunidad Andina, Cono Sur y Centroamérica, de que tanto Estados Unidos como China controlan todo el Pacífico, ¿no? Y hacia América Central tienen la misma política, y hacia la Comunidad Andina también. Y Europa, digamos, queriendo controlar el Atlántico, pareciera ser que para adelante es lo que son las costas, y ahí juega fuerte el Mercosur, y lo que es África, ¿no? Seguro. Entonces, Fito, ese tema tenemos en agenda, sí, para estos tiempos. Nada más y nada menos. Ahora, en relación, sí, a esto, ¿qué hacemos con Obama? ¿Obama ha dejado de ser lo que insinuó o termina sacándose la careta cuando Hillary Clinton acaba de decir, ojo ustedes allí en América Latina, con coquetear con Irán o con todos aquellos que en realidad a nosotros no nos interesan que ustedes se relacionan? ¿Volvió la política al patio trasero? Sí, eso, digamos, yo creo que Obama ganó la elección, pero lo de Honduras, digamos, es una prueba de que Obama en algunas cosas no corta ni pincha, digamos. Ahí Dick Cheney, que es el que armó los grandes dibujos de la carrera bélica en el mundo de los últimos tiempos, puede ser capaz de generar montaje muy interesante, digamos, en términos de que, imaginémonos, por ejemplo, para ir a cosas concretas, en la cumbre de Paraguay los dos temas principales que tenían los presidentes, y estaba, digamos, también presidente de representante de México, de Ecuador, de Perú, o sea, era un poco más que Mercosur, era la democracia en Honduras, y el otro tema era la producción regional de vacuna para el tema de la gripe A. Todos los presidentes de acuerdo dijeron, vamos a tratarlo el 10 de agosto en Ecuador, cuando asume Correa la presidencia de Unasur. Cuando llegaron al Ecuador, apareció el tema de las bases en Colombia, y el tema principal pasó a ser una reunión de emergencia en Bariloche, y después el Unasur, en vez de ser el presidente, fue el ministro de Defensa, porque estábamos en una etapa que en un mes había cambiado, y el tema de vacunas no se tocó nunca más. Entonces, esta velocidad del lobismo de los republicanos de instalar, digamos, para dónde debe rumbear el mundo, me parece que pone a veces y en forma continua en jaque lo que fue el espectacular triunfo de Obama en aquel momento, ¿no? Entonces, lo que se visualiza es que ya se están tomando las riendas con la vieja política conservadora de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Fito, como de costumbre, un gusto conversar contigo y poner esta mirada de clase a la situación latinoamericana y mundial. Un abrazo grande, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un abrazo. Adolfo Fito Aguirre pasó también aquí por Sobre la Hora. ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción, ¿con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador. La libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un americano crece a la luz del sol. Que flota de gigantes barcos de azul habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiche esta libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón

Yo le quiero decir a toda esta gente que no se equivoque y no se dejen llevar por noticieros y policías. ¿Por qué todos nos juzgan sin conocernos? Porque detrás de ese chico que todos llaman delincuente, hay una historia para escuchar, pero no tenemos a quién contársela. Porque la gente, en vez de escucharnos, nos acusa, critica y nos maldice porque no nos conoce. ¿Y si nos conocieran? No tendrían los mismos pensamientos, se darían cuenta que no somos lo que los noticieros dicen. Porque aunque nos equivocamos en la vida, nos encierran, pero no nos dan una oportunidad para programar el proyecto de nuestra vida. No nos ayudan a ver la realidad en vez de enseñarnos a hacerlo. Porque para todos no existimos. Y en vez de apostar un centavo por nosotros, prefieren tirarlo a la basura. Le doy gracias a toda esta hermosa gente que se va a reunir este viernes 11 en la plaza, porque se reúnen para pelear por nosotros, pensando que para otra gente somos un caso perdido que ni siquiera nos merecemos vivir. Los invitamos a conocernos, para que ustedes vean verdaderamente quiénes somos y que no somos lo que dicen y que muchos de nosotros tienen un sueño por realizar. Por ejemplo, dice Jonathan, el mío sería estar en mi casa, con mi familia, disfrutar de mi mamá, de mis hermanos, decirle a mi mamá cuánto la amo, lo mucho que me hizo falta todo este tiempo, trabajar y llevar una vida normal, porque si uno se propone, se puede, siempre y cuando haya quien nos apoye. Porque no saben lo feo que es que nadie dé una sola moneda por vos. Gracias por lo que están haciendo y suerte. Jonathan, de 18 años, pide que lo escuchen, simplemente eso. Si te digo que ganas de escribirte no he tenido, no sé si es el encierro, no sé si es la comida, tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño, si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero. Aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta, tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano. Al no poder mandar a quien quisieran, descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes, si ya mediante látigo en mano. Pero volviendo a mí. Gran Baglietto, ya quedó presentado por mi amigo Carlos Del Frade, haciendo esta hermosísima canción del Chico Novarro. A ver, está acá, tenemos el estudio poblado, como me gusta, como nos gusta a nosotros. Esto es radio. Esto es radio, que nos visiten compañeros, compañeras, que estén aquí con nosotros, que nos hagan llegar ese calor que generalmente nos transmiten a través de los llamados telefónicos, pero en este caso me da la impresión que con un componente adicional muy interesante, porque es un compañero con el que hemos hablado en otras oportunidades y con el que hoy vamos a hablar en extenso. Pero vamos a decirlo, quien lo trajo es casi un anfitrión también, porque él también forma parte del equipo. Es Víctor de Genaro. ¿Cómo te va, Víctor? Bien. ¿Estás contento, eh? Sí. Viniste bien acompañado. Vine bien acompañado para enfrentar lo que botonearon hoy al inicio del programa. Yo sabía que no podía faltar. ¿Qué va a hacer? No, está bien. Pero además, Estás no, cagadito. Primos hermanos. Yo soy de la época en que mi primo me llevaba a la cancha de Banfield, nosotros llevábamos a la cancha de Lanús. Las hinchadas, ¿vos te acordás antes, Carlos? Bueno, no son más joven que yo. Pero vos te acordás que las hinchadas, por ejemplo, en la cancha de Lanús, las hinchadas se ponían atrás del donde atacaba el ajá, equipo. Claro, claro. Generalmente vos querías estar ahí. Y después en el segundo tiempo te ibas corrías, al otro lado. Sí, claro. Y vos pasabas por abajo de la tribuna del contrario. Sí, o sea, hoy inimaginable, te ponen valla, ¿viste? Claro. ¿Cómo te han ido metiendo esa falta de respeto? En realidad no hay ningún drama especial, al contrario, siempre los hermanos más chicos siempre quieren parecerse a los más grandes. Yo pienso igual. Entonces, de alguna manera, bueno, nosotros salimos campeones en la cancha de Boca, ellos quieren. Vamos a ver, quieren imitarnos, quieren parecerse a nosotros, y bueno, ahí están. Vamos a ver quién estará. Carlito del Frade, vos estás más acostumbrado, así que a ese sufrimiento, así que me parece que por ahí quien te dice viene por ahí la mano. Pero bueno, preséntenos a nuestros invitados, maestro. Bueno, pero lo que sí es cierto, para mí es un honor, y vos sabés que lo siento así porque lo he dicho una y otra vez. Me toca conocer mucho la militancia y además me reconforta ser parte orgullosa de una clase que pelea todos los días. Quizá trasciende en Buenos Aires mucho más lo que es el sindicato del subte, la patota, el enfrentamiento, ¿no? Está más cerca, los medios de comunicación en forma inmediata, nos han defendido muchas veces, o los compañeros de la comisión interna de CRAF, pero cuando uno habla de los tareferos, los compañeros de Misiones, los que levantan la yerba, o los ajeros de Mendoza, o lo viñatero del Chañar, bueno, es otra realidad, ¿no? Es más difícil. Ahora, hacer un sindicato a 4.100 metros de altura y contra la Barrigol, no, es una hazaña. Una epopeya. Y acá tenemos a tres de los que han llevado esta epopeya, a José Leiva, su secretario general, despedido por esa voluntad organizativa, y a Marcelo Aguiván, dos compañeros jóvenes que son parte de esa voluntad que tenemos los trabajadores y que ellos expresan, para mí, como vanguardia de algo que no van a poder parar. La organización sindical hoy no es la pelea entre la CGT y la CTA. Es la pelea por la voluntad de los trabajadores, por organizarnos para recuperar nuestros derechos y evitar que los patrones impidan que esos derechos nos permitan una vida digna, y a Jonathan, por supuesto, darle una perspectiva. Porque antes que nos prohibieran la afiliación sindical en los sectores de trabajo del 76, no había pibes en la calle. Nuestro país no había. Hay pibes en la calle y necesitaron hacerlo para que ellos se enriquezcan, y para eso necesitaban prohibirnos. Así que los compañeros que están acá, una hazaña, la verdad. Y es bueno que los aprovechen como para que los disfrutemos. ¿Cómo organizaron ese sindicato allí arriba? Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por venir. Como tanta otra gente de la que realmente me siento muy orgulloso de ser conocido y de haber conocido, se lo debo a Víctor, que fue quien nos presentó. Me parece lo más importante de todo es empezar hablando de cómo se sienten parte de todo esto, porque Víctor hizo una pintura de lo que pasa en un montón de lugares, y ustedes forman parte de eso. Se sienten integrados a ese colectivo de trabajadores y de trabajadoras que están peleando por organizarse a pesar de las adversidades. Sí, por supuesto que sí. Bueno, primeramente, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Con Carlos acá, con quien ya he hablado anteriormente, con vos también. Y bueno, y como decía Víctor, un gusto estar con dos compañeros de lucha. Marcelo Cabanay, Iván Ross. Iván Ross, nuestro secretario adjunto de la comisión, Marcelo, secretario de Finanzas. Y bueno, la verdad que es un orgullo que ellos estén acompañándome en esta oportunidad, porque ellos son quienes en estos momentos creo que están desarrollando en veladero, junto a los otros miembros de la comisión, un trabajo realmente espectacular. Vos me preguntabas si nos sentíamos parte de esto. Por supuesto que sí. Y cada día lo sentimos más a medida que vamos trabajando esto, a medida que nos vamos se van incorporando nuevos compañeros en esta lucha. es como que eso te da fuerza, como que te sentís partícipe y comprometido en esta lucha, que yo creo que es una lucha que realmente la merecemos los mineros argentinos, por la difícil situación que estamos pasando, porque no es solo Veladero. Nosotros ayer hemos traído, en el día de ayer hemos traído para digamos, presentar en el Ministerio de Trabajo, o sea, adjuntar a la documentación que ya se ha presentado para nuestra inscripción, hemos traído casi 70 afiliaciones de los compañeros caleros y de San Juan. Realmente, a medida que nosotros estamos recorriendo y visitando y hablando con distintos compañeros de compañeros mineros que hacen a lo que es la actividad minera, vamos descubriendo que tenemos que luchar y tenemos que trabajar cada vez más y con más ganas. Eso es lo que nos da esa fuerza, esas ganas. Por ejemplo, en el caso mío, que hace 4 meses ya que la Barrigol, a pesar de un fallo de la justicia, no me permite subir, no me quita el sueño eso en absoluto. Yo sé que a la mina voy a volver porque estoy plenamente convencido de eso, y tampoco me quita el sueño porque sé que tengo compañeros que están en la lucha y que están trabajando espectacularmente en Veladero. En Veladero, hoy por hoy en Veladero se hacen asambleas toda la semana. Estamos pasando una situación bastante interesante, porque yo creo que cuando se viven estas situaciones en la lucha que estamos desarrollando, es interesante, y vaya que sí es interesante. Por ejemplo, el hecho de que mis compañeros se organicen y organicen asambleas y estemos ahí en el ambiente de Veladero, que es bastante ríspido, bastante duro, y que nos escuchen y que hacernos escuchar ya es importante. En Veladero, ¿cuántos están trabajando por turno y cómo son los turnos? De la Barrigol, aproximadamente 200 personas por turno, o sea, más o menos 400 personas, digamos, permanentemente en la mina, perteneciente a la Barrig. Pero somos muchos más, porque en Veladero hay mucha gente contratada, hay empresas que están contratadas por la Barrigol, que también es nuestra lucha, porque en Veladero hay fraude laboral, y vaya que sí lo hay. Permanentemente hay gente que se acerca, tanto a mí como a mis compañeros, a preguntarnos respecto, que pertenecen a otra rama gremial, llamémoslo así. Hay gente de UOCRA, hay gente de metalúrgicos, claro. De los choferes, hay distintas ramas, digamos, gremiales. Y se acercan a preguntarnos porque realmente ellos también tienen gravísimos problemas que, bueno, eso hay que verlo, eso hay que ver la manera de llegar a darle una asistencia a su compañero, a darles un apoyo, a buscar la manera de poder solucionar esos problemas. Para que vos tengas idea, Mauro, sí. Y los oyentes, antiguamente en una empresa eran todos de un solo sindicato. Claro, así es. Eso te iba a preguntar. Entonces, todos mineros, porque los que manejan la parte de atención a los caminos, las empresas tercerizadas, etcétera, eran toda parte de la empresa, o metalúrgicos. Claro. Con este verso de la tercerización, lo que se hizo fue no solo desestructurarlos, o sea, achicar y hacer múltiples sindicatos por distintos sectores, ¿no? Sino que además le pagan por convenios diferentes. Entonces, por lo tanto, tratan de dividir. Y creo que esto es un proceso que cuando aparece el sector principal, todos los demás... Sí. Vuelven a recuperar rápidamente la identidad, ¿no? Claro, exactamente, vos lo dijiste, Carlos, es un recuperar la identidad. Esa identidad que ellos tratan de cercenar, que tratan de avasallar con los aprietes que es lógico que los vamos a sufrir, lo sabemos, nosotros lo tenemos totalmente asumido, pero si ellos piensan de que nos van a amedrentar, que nos van a hacer ir para atrás, están equivocados, porque nosotros cada vez tenemos más fuerza. ¿Y la fuerza quién la da? La gente, claro. La gente que se acerca, los que se afilian, en fin. Y bueno, y nosotros hemos tenido la suerte de ser elegidos por nuestros compañeros para representarlo, y obviamente el hecho de sentirnos cada vez más respaldados por la presencia de ellos nos da más fuerza, como decía anteriormente, para seguir trabajando, y trabajando de una manera convincente, tratando de convencidos con nosotros mismos, con nuestros ideales, y principalmente en brindarle a la gente lo que espera de nosotros. Seguro. No es fácil, obviamente, porque nada es fácil. Sabemos que todo lo que es fácil, yo creo que es un poco ficticio. tiene que costar un poco de sacrificio, y no un poco, mucho sacrificio, porque tiene mejor sabor, mejor cuerpo, como decimos nosotros los sanjuaninos, buenos bebedores de vino, de buen claro, vino. Por eso buen cuerpo. Es que es un poco claro. Así, qué esa bueno. Es la realidad. Déjame, ahí seguimos la charla, pero me interesa remarcar algo que en todo caso tiene que ver con la sensación que ustedes perciben cuando, por ejemplo, el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación avala esta cuestión de la democratización y de la libertad sindical y da fallos en donde se avanza positivamente en función de respaldar las actividades organizativas como la que ustedes están llevando a cabo, entre otras tantas organizaciones. ¿Cómo perciben eso? Y bueno, eso es una dosis más de fuerza que nos da. Porque cuando nosotros iniciamos esto, yo recuerdo la primera vez que vine a hablar con Víctor, que en CTA realmente cuando llegamos y a plantear esto, ¿no? Vinimos dos compañeros y dijimos que lo que sucedía en Veladero, hicimos más o menos, expusimos los problemas que había en Veladero, las situaciones que se estaban viviendo, que ya habían llegado a un límite, que teníamos que hacer algo, ¿eh? Yo recuerdo que esa vez, obviamente, uno viene con sus miedos, viene a informarse, ¿no? Y eran otros tiempos. Yo creo que si esto se hubiese iniciado hoy, José Leiva no estaría despedido, porque es la realidad. Esto nos fortifica, nos aclara mucho el panorama, nos abre hacia adelante un futuro muy muy muy bueno, o sea, cosas muy positivas, y es algo que nosotros, esa es la lucha nuestra, estamos luchando por esa libertad y esa democracia sindical que yo creo que tan merecida la tenemos los trabajadores argentinos. Son luchas de muchos años, ¿eh? Víctor lo sabe mejor que nadie. Y bueno, nosotros iniciando esto, queremos ser partícipe de esa lucha, queremos ser partícipe de esa democracia, de esa libertad sindical, que ¿a qué nos lleva? A que se respeten nuestros derechos laborales. Y que sabemos perfectamente que eso no está sucediendo, principalmente en Veladero, no sucede. Entonces esas cosas molestan, por supuesto, a la empresa y al gobierno. Y al gobierno, principalmente al gobierno. El gobierno de San Juan ha llegado a prohibir programas como TN Ecología, por ejemplo, en San Juan, sí. En relación a todas estas cuestiones de la difusión de lo que pasa en la mega minería, como se conoce. Y yo quería preguntarte, José, ¿cómo es el día de un trabajador minero en la Barrick? ¿Qué significa ser trabajador en la Barrick? ¿Y cómo es la Barrick como patronal frente a todo lo que le exige al trabajador? Bueno, sobre todo te lo va a decir un despedido por la Barrick. Mirá, claro. Ya no hay... ya está. Un día en Veladero... Digo lo que significa porque está presentado como si fuera... Como decía, bueno, una sea. Muy buena nota hace dos semanas atrás, sí, Barricklandia, como sí. Si fuera la empresa que... Bueno, ahí un poco los periodistas que tuvieron la oportunidad de estar en Veladero, de un medio muy conocido. Sí, sí, de Clarín. Y la revista Viva de Clarín. La revista Viva. Una excelente nota. ¿No? Una excelente nota. Y aparte ellos, excelente nota porque ellos reflejan en esa nota la realidad, lo que ellos sintieron, Hay una parte de la nota donde ellos dicen, hay que estar en Veladero. Disculpa la expresión, pero hay que tener para estar en Veladero. Ahí en la nota, ¿verdad? Dice que hasta el más macho se abraza desesperadamente a un tubo de oxígeno. En realidad es así, porque es la realidad, es lo que nosotros planteamos desde un principio. Es muy difícil el trabajo en Veladero, pero difícil por el ambiente, digamos, no es fácil trabajar a más de 4.000 metros de altura. Iván en estos momentos está trabajando a 4.800 metros de altura. Acércate, corramos el termo y... Estás más cerca del micrófono que de la tierra firme en San Juan, por lo que acabo de decir. ¿Qué tal? Buen día. Sí, yo en este momento estoy en un sector de la mina donde está a 4.700 metros de altura. Y hemos estado a más altura también, ahí cuando se ha empezado el descreste en la mina, hemos estado a casi 5.000. No, el descreste, ¿qué dijiste? El descreste es cuando se inicia el periodo de romper el cerro. Cuando empezamos a perforar la punta del cerro, desde donde se va a empezar la voladura para iniciar el proceso de... Dentro de poco nos vamos a ver con los chilenos, si siguen descabezando los cerros, ¿no? Bueno. ¿Cuál es la sensación, Iván? ¿Cuál es la realidad de trabajo ahí, de los compañeros? La realidad de trabajo, coincido con José, que sinceramente hay que tener lo que hay que tener para trabajar en Veladero. Yo siempre lo remarco como que no es un infierno, pero tampoco es el paraíso, y sin ninguna duda se siente bastante pesado trabajar a esa altura, porque empieza a jugar mucho el tema de las diferencias de presiones, por lo que cuando uno está a esa altura basta con que te bajes del equipo que operas y te subas para que llegues realmente agitado otra vez a tu cabina para seguir operando. En el caso de nosotros que somos perforistas, permanente nos tenemos que estar bajando cuando terminamos una perforación para medir el pozo, asegurarnos de que es todo en orden para seguir adelante. Entonces, sin ninguna duda, yo siempre digo que cada organismo es un mundo, y así como hay gente que le sienta bien o no siente quizás mucho, mejor dicho, no siente mucho la diferencia, que no sienta bien o no sienta bien a ninguno. Esa diferencia de presiones te hacen tener problemas en el aparato digestivo, uno sufre ese cambio, te hace tener problemas en el corazón, empieza a espesar la sangre, por lo que el corazón empieza a funcionar un poco más forzado, y lo que en X cantidad de años produce que el corazón sea grande. Y si no, el caso como el mío, de que tomo 3 pastillas por día para la presión, a pesar de la edad que no es tan grande. Claro, sos un muchacho joven. ¿Cuántos años tenés? 32. Por eso, 32 años, joven. Sí. Y tenemos mucha gente con ese problema de que si no estamos medicados permanentemente para la presión, digamos, estamos en veladero y la presión se nos va. ¿Y la mayoría de los trabajadores tienen que estar medicados para aguantar estas condiciones de trabajo a semejante altura? No. Algunos no, lo que pasa es que es como dice Iván, hay organismos que realmente se adaptan mejor a trabajar en esa altura. Pero convengamos que acá hay una realidad. La realidad es que muchas veces, en esto inclusive, cuando nosotros presentamos la denuncia en el Ministerio de Trabajo y en el INADE, planteamos todos estos problemas, los problemas que acarrea el trabajar en altura, aparte de los problemas en la insalubridad, porque en veladero hay un tema que también... Y aparte de que no te dejan organizar. Claro, principalmente empezamos por ahí. Después, bueno, el tema, por ejemplo, de la sílicis en veladero. Claro. Es un tema que... ¿Qué es eso? Realmente, la sílicis es una micropartícula que está en el ambiente, o sea, en el cerro, es una micropartícula que al haber voladura, el tránsito de camiones y todo el proceso de trabajo de la mina, hace que esa micropartícula se expanda en el aire, y es una micropartícula vidriosa que cuando nosotros la aspiramos se aloja en las paredes de los pulmones y va produciendo cicatrices, le hace una pequeña herida al pulmón. Y esa cicatrices se hace como una callosidad y te va quitando, utilidad. El pulmón va perdiendo. El pulmón va perdiendo. Esponjamiento. Claro, entonces, se endurece. Es un progresivamente caso. Endureciendo, claro. Vos cada vez tienes menos capacidad de poder... Claro. ¿Y qué es lo que pasa en veladero en estos momentos? 100%. En veladero hay un problema, porque lo tenemos que decir, y es la realidad. No es que lo tengamos o no que decir. Las cosas hay que decirlas tal cual son. Porque en San Juan han acostumbrado a la población, a gran parte de la población, a no informarla, a tenerla desinformada, para de esa forma ellos cubrir esa burbuja que han formado, que creen que es impenetrable, pero que ya no están así, mucho más a raíz del nacimiento de este sindicato, Cuando fue Víctor allá fue también una cosa bastante interesante, fue una realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos momentos en veladero? En veladero hay un problema con el agua. Nosotros, para que no suceda eso, en el caso nuestro perforista, porque yo soy perforista como Iván, para que no suceda esto y para hacer un trabajo realmente con seguridad, un trabajo que no influya tanto en nuestra salud negativamente, tenemos que usar agua en las máquinas. Las máquinas esas usan aire, agua y obviamente fuerza. Pero hay falta de agua en veladero. Y pero si consumen, la nota decía 36 litros por segundo. A eso quiero llegar. En veladero, en estos momentos, el problema de falta de agua hace que No hace mucho tiempo atrás, a las máquinas perforadoras se les ha estado cargando el agua, aún no terminado el proceso de reciclaje del agua cloacal, y hasta se ha llegado a regar los caminos con esa agua por la falta de agua que hay. Eso, ¿qué significa? Que se está consumiendo no lo que ellos declaran, obviamente nunca van a decir lo que es. Ellos dicen que pagan por consumir 120 mililitros de agua por segundo y que consumen 60. Algo así creo que es lo que dice. Es lo que ellos declaran. Esos son los informes que da la empresa. ¿Eh? Los informes, de la misma manera, operan con el tema de los controles, de distintos controles. Y yo me voy a referir a un control, el control de la seguridad. ¿Quién controla eso? La empresa. ¿Quién da el informe? La empresa. ¿Y quién tendría que ir a controlar eso? Hay entes controladores. Claro. ¿Eh? Y eso no sucede. El supuesto Ministerio Entonces, de eso, Trabajo, eso claro. es lo que cuando hablamos de fraude laboral. Pero ¿quién permite que pase eso? ¿Quién es el culpable realmente, el que permite que pase que en Veladero no se declare, por ejemplo, el agua que realmente se consume? Y mirá qué ironía, si en San Juan, después de las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, te agarran regando una vereda, después, o sea, desde de ese horario, te hacen una multa y hasta podés ir en cana. ¡Qué barro! ¿Eh? Pero la barra no se la toca. Claro. La verdad... Entonces eso también influye mucho en nuestra salud, porque el agua tiene que utilizarse para aplacar esa sílicis, para que no haya esa nube de polvo, pero si no hay agua para que las máquinas trabajen, ¿cómo va a haber agua para regar los caminos, para el regadío? Sí, no sé si tendrán tiempo, ojalá sí, porque sí. Les iba a proponer hacer una pequeña pausa musical. Me da la impresión que lo que están contando tiene una riqueza y tiene un contenido que me gustaría también permitirnos un espacio para reflexionar sobre lo que se dijo y volver en un ratito sobre esto mismo, sobre las condiciones de trabajo a las que ustedes están sometidos y la vinculación que hay entre esas condiciones de trabajo y el impedimento que ustedes tienen para organizarse, porque de eso se trata, claro. La libertad y la democracia una sindical. Postal que tiene que ver siempre con el programa, y vamos a la música, pero que tiene que ver con esto que siempre decimos de la cancha grande de la realidad y la cancha chica del fútbol. Hoy el equipo puntero del Nacional B es San Martín de San Juan. El logo que sigue teniendo San Martín de San Juan en su camiseta es San Juan Minero. Uh-huh. Y esto tiene mucho que ver con los aportes que hace la Barrick a todo lo que es la vida cotidiana de los sanjuaninos. El triunfo de San Martín de San Juan, que viene bien deportivamente hablando sin lugar a dudas, también forma parte de una campaña de propaganda que justamente para afuera muestra una cosa y para adentro están marcando esto que dicen los laburantes. 10 minutos pasan de las 9 de la mañana. Si usted tiene ganas de sumarse a esta mesa, tiene 2 líneas telefónicas para poder hacerlo. Ahora mismo leemos su mensaje. 4535-5900 o 011-4535-5999. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra,

Las situaciones fueron distintas. En el caso del de Viejas Locas, claramente hubo una represión policial que quedó hasta demostrada con las cámaras de televisión. En el otro hubo un error organizativo, pero en ambos casos las víctimas fuimos o fueron nuevamente nuestros hijos, los pibes. Y esto no se puede dejar pasar livianamente sin hacer un señalamiento y sin que una vez más la sociedad se abroquele en defensa de nuestros hijos, que en definitiva es lo que está ocurriendo. Esto es lo más perverso del saqueo, que nos robaron la idea de que nosotros antes cuidábamos a los pibes y ahora perversamente nos cuidamos de los pibes. La preposición cambia todo un punto de vista y cambia el punto de vista de una sociedad que no recupera el país que nos robaron. Y por eso se descarga contra los pibes. Muy bien, otro mensaje, Elena de Florencio Varela. Vi la foto de Astiz y veo la foto de la presidenta, del presidente y de los diputados que vendieron nuestro país. Jorge de Barracas, en la figura del ministro Abel Pose, resucitó López Vega. López Rega. López Rega, perdón, López Rega. Sí, sí. Juan de Berazategui, los derechos humanos no deben ser aplicados a los represores ni a los asesinos en ocasión de robo, secuestro o violaciones. Y el último mensaje, Benjamín de Boulogne. Recuerdo la formación de Banfield del 51. ¡Qué grande, Benjamín! No, Genaro. Dele. Dice, yo tenía 16 años y vi ese partido con Racing. Los jugadores eran Graneo, Ferretti, Bagnato, Caparelli, Mourinho y D'Angelo, Converti, Pizzuti, Alvelia, Huarte y Moreno. Banfield perdió el último partido con Chacarita por un arreglo de plata. Mira, Benjamín, qué fenómeno, Benjamín. Qué vergüenza. Los llamados de la primera media hora del programa, en donde estos temas brotaron, como porotos de la chaucha. Dos líneas telefónicas. Que mañana sea la reivindicación de Vita por aquel partido. Dos líneas telefónicas, el 4535-5900 o 011-4535-5999. Además, tenemos un mail que es sobrelahoraradio@gmail.com y una página que es www.sobrelahoraradio.com.ar. Che, cada vez mejor, déjeme decirlo, el periódico de la Central de los Trabajadores de la Argentina, cuya última edición hemos recibido, nos ha traído aquí nuestro compañero Víctor de Genaro. Una fuerza imparable, dice el titular de portada del diario de la CTA, pensamiento y acción para la unidad popular. Por supuesto, la foto remite, ¿esto que es el acto de apertura o el de cierre? No, eso es el Rucaché. Exacto, el estadio Rucaché. Del barrio San Lorenzo, donde se hizo la asamblea de cierre. Lo veo a mi compañero Fidanza acá, que estaba cubriendo, como tantos otros colegas, periodistas, compañeros que fueron y participaron de la Constituyente Social de Neuquén, realizada el 20, 21 y 22 de noviembre. Así que, bueno, bárbaro, che, la cobertura, bárbara, y realmente las notas que hay en el... Además, la revista está lindísima. Te digo que es un material muy bien diagramado, muy bien presentado, con mucho color, con mucha gente. Está hermosa. Qué alegría verlo, la verdad, nos pone muy contentos. Bueno, seguimos con José Leiva y con nuestros compañeros Iván y Marcelo, integrantes, por supuesto, de todo este conjunto de organización que han logrado constituir, a pesar, decíamos hoy, a pesar de no solo de la empresa y del Estado, sino también de aquellos que entienden la manera de organizarse sindicalmente de una forma distinta. ¿Cómo juega la organización minera tradicional en este intento por organizarse que ustedes vienen proponiendo hace rato? Y jugó como era de esperar. En un principio estuvo bastante, no sé si duro. Yo creo que en realidad ellos obviamente se ven avasallados por esta nueva organización. Ellos de por sí ya tenían un muy bajo nivel de afiliaciones. En Veladero estamos hablando de AOMA. De AOMA. Asociación Obrera Minera Argentina. Bien. Pero en un principio hemos recibido cartas, documentos, en fin, una serie de cosas que han sucedido. Pero lo más triste, porque en realidad, yo digo triste, no sé si es la palabra correcta, no adecuada, fue la forma de proceder de ellos ante la denuncia que nosotros hicimos en el Ministerio de Trabajo. Cuando ellos hicieron el descargo, el secretario general de AOMA, el señor Laplace, en conjunto con directivos de la empresa, Hicieron un descargo de esa denuncia que nosotros hicimos. La denuncia no era contra OMA, sino contra la empresa. Contra la empresa, y se presentó a OMA junto con la empresa a hacer el descargo. Donde el ellos negaban. En defensa de la empresa. Sí, claro. Sí, a defender la empresa. Bueno, y obviamente a nosotros nos han dicho que somos antimineros, Víctor lo sabe, porque lo ha vivido un poco en carne propia de eso cuando fue a San Juan. Y bueno, pero ahora lo que vemos últimamente es que ellos... No, nosotros un poco lo decimos así irónicamente, ¿no? Decimos no existen, pero es que nunca existieron. Realmente es así. En San Juan, al menos en San Juan, y sé de otros colegas, de otros compañeros que me han llamado desde el sur, el problema minero no es en San Juan nada más, es en todo, claro. Toda la República Argentina. Y es gravísimo el problema minero. Porque el hecho, cuando fue este señor Laplace, a los dos días que hicimos el lanzamiento del sindicato, hicieron toda esa conferencia de prensa y lo que hicieron en San Juan, que hubo un medio periodístico que lo invitó a hacer un debate conmigo, obviamente no se presentaron, y donde yo dije que el señor Laplace no tendría que haber hecho la conferencia de prensa, sino que directamente tendría que haber ido el gerente de Barry y haberle respondido a los periodistas, porque en realidad es así, es un sindicato que está totalmente con la patronal. Y el hecho de estar avalando mi despido, diciendo que es correcto que a mí me hayan despedido, y bueno, eso te da una pauta de la forma en que ellos trabajan, que sabemos ya sobradamente cómo es, pero... Si no deja de ser obsceno. Uh-huh. No sí, deja realmente. De ser obsceno. De esta manera, con... Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando se habla de la libertad y democracia sindical, a veces... Uno asocia que hay algunos burócratas que no te dejan elegir. No, ha cambiado eso. Lo que hoy es casi como una empresa el sindicato, claro. Que tiene, por ejemplo, aseguradora de riesgo de trabajo. Entonces la aseguradora de riesgo de trabajo que termina beneficiándose o lucrándose con la desgracia de los trabajadores. Totalmente. Es una cosa que no se puede entender racionalmente. Y el sindicato juega ese rol, la empresa por supuesto la que está atrás, pero también está al lado la dirección de trabajo de la provincia, que se junta el gobierno, el sindicato tradicional, hoy convertido, devenido en esta representación, y la empresa atrás, que hacen un trío, que sí. Evidentemente nos lleva a decir a nosotros que Tomada hoy es el verdadero jefe de personal, claro. De o funciona el Ministerio de Trabajo como verdadero jefe de personal de las empresas, que realmente son las que se están saqueando la riqueza de nuestro país, ¿no? ¿Por qué no te reincorporan, José? Es decir, ¿cuáles son los elementos que esgrimen a pesar de todos los apoyos y de toda la movida que se armó en torno a tu despido? A mí me gustaría que me gustaría que la respuesta la dé Iván o Marcelo, ellos te pueden dar, ellos lo viven allá arriba esto y pueden darte una respuesta realmente importante, interesante. Arrime Iván, arrime Marcelo también. Ahí cedemos los micrófonos. Yo siempre que nos hacen estas preguntas me río, porque la verdad que por ahí no tiene una explicación lógica desde la empresa por qué no sube José. Es simplemente que cada vez que el turno nuestro tiene que subir, cuando José hace el intento de acercarse a un colectivo, simplemente se acerca una persona conocida de la empresa, se le pone por delante y le dice: usted no puede subir, estamos esperando que vengan la orden de nuestros abogados o desde la jefatura de la empresa a ver si usted puede subir o no. Esa es toda la respuesta que hay hacia por qué no lo suben a José. Simplemente, como lo decía José hace un ratito, no respetan la decisión de una jueza federal que ya dio en dos oportunidades el fallo a favor de su reincorporación en el puesto de trabajo que le corresponde, en las mismas condiciones que estaba, y sinceramente no hay cumplimiento de esta orden judicial. Y la empresa no da motivos, simplemente dice que José no puede subir hasta que la jefatura lo... Y es una estrategia también que usa la empresa. Yo estoy totalmente convencido, porque ha pasado en estas dos últimas asambleas que hemos hecho, muy muy interesante, en la terminal de San Juan. Nosotros hemos hecho la primera asamblea que hicimos, donde estuvo, que subía el grupo nuestro, donde se detuvieron los colectivos, o sea, por determinado tiempo. Los grupos son el cambio de turno. El cambio de turno cada 14 días. Claro. Cada 14 días suben, 14 días arriba, bajan, o sea que están 14 días. Claro. Trabajando 12 horas y descansando 12 horas. Nos movemos en realidad en el total de la empresa, nos movemos 4 grupos en lo que es operación mina. Nos movemos 4 grupos, o sea que permanentemente tenemos 2 grupos trabajando en la mina y 2 grupos de descanso intercalados por semana, ¿no? Uh-huh. Es una estrategia, yo decía, de la empresa. Porque con estas dos últimas asambleas que hemos hecho muy interesantes en San Juan, ha quedado demostrado de que el tema mío es un tema que la empresa es una artimaña que ellos usan para enfriar la cosa, para dilatarla, para un poco separarnos, para obviamente unidos no les conviene que estemos, la unión hace la fuerza, y son chicanas que pone la empresa. Yo he hablado con gente de recursos humanos, ellos han hecho una movida, la última asamblea que tuvimos, que tuvo Marcelo también, 30 de este mes, así es. 30 de noviembre. El 30 de noviembre, sí. Bueno, en la última asamblea, la Barri llevó hasta gente de la Barra Brava de Esportivos Desamparados a la terminal de ómnibus para intimar a la gente, para amenazarla, para decirle, mire muchacho, no lo escuchen a Leiva porque nos jugamos el puesto de trabajo, vamos a subir a la mina, pensemos en nuestras familias y esa clase de cosas. Pero me abrió los ojos Carlos El Frade, dijo, el fútbol otra vez la barra. Sí, pero igualmente cuenta. Yo tuve oportunidad de hablar con uno de los muchachos de la Barra Brava y dice, mirá viejo, a mí me pagaron para traerme acá, y si vos me pagás voy a venir para gritar a favor tuyo, y es así, es una realidad. Y son artimañas que usa la empresa, chicaneadas que usa la empresa para... Por eso no, te digo pero, que a mí... Pero el poder político, acá mira para un costado porque es cómplice. Y sí, ¿cómo puede supuesto. Ser que haya una decisión de una jueza federal que diga, Leiva tiene que volver a entrar, tiene que volver a subir, tiene que volver al laburo, y no le dan ni 5 de bolilla, y que hay un tipo que se le mete adelante para que no suba al colectivo? Eso es alevoso. Sí, sí, realmente. Eso es alevoso, porque está la decisión de la jueza y hay alguien que tiene que hacer cumplir esa decisión. El que la tiene que hacer cumplir forma parte de algún ejecutivo, nacional, provincial o municipal. Sí. Bueno, nosotros hemos tenido, yo personalmente he tenido... Digamos, es más que una estrategia de la empresa, ¿eh? Claro. Es una subordinación de la clase política ante el poder de la empresa. Sí, totalmente. Del gobierno. Ahí está. Por ejemplo, en la Siempre última la asamblea corre, que sí, hicimos exacto, en la terminal de ómnibus, se acercó un suboficial de gendarmería a decirme que tal ley prohibía que se hagan esa serie de cosas en la terminal de ómnibus, obviamente, nosotros... La asamblea es directamente en la terminal. ¿En la terminal? Se prohibía no sé qué ley... Claro. Decía que se prohibía la asamblea en lugares públicos. Obviamente, le contestamos, lo teníamos el compañero Hugo Leglicia ahí nomás, también le dijo de la ley que nos, a nosotros nos permitía hacer eso porque nos acompañó Hugo. Hugo Leglicia es el secretario general de la CTA de San Juan. De la CTA de San Juan. Y bueno, pero vuelvo a repetir, yo creo que esto es una maniobra, el hecho de no dejarme subir a la mina. Y bueno, por eso les digo, yo a mí no me quita el sueño eso, porque yo sé que a la larga voy a subir a la mina. Y por sus familias lo están haciendo también, como sí, en contestación a lo que tal vez así otros es. Compañeros intentaron de manera genuina o intimidatoria hacerles así notar. Es. Por sus familias también lo están haciendo. La verdad que un placer tenerlos acá, ¿eh? Una alegría enorme poder contribuir desde este lugar, desde este espacio que hemos constituido ya hace un par de años, a que sus voces se escuchen. José no puede subir. Me quedé con esa frase para el título de lo que seguramente espero será una contratapa de crítica de los próximos claro, días. Claro. ¿Por qué José no puede subir? Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Porque soy esta parte del mundo y me asiste el derecho a soñar. Yo levanto este canto y me planto en el centro de la dignidad, porque tengo derecho a la vida, porque sé que merezco un lugar, a esta tierra que siempre fue mía, porque hoy me la quieren quitar. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. porque soy esta parte del mundo que sueña un futuro, que busca un lugar. Solo pido respeto a esta causa, que la balanza reparta igualdad. Mientras quede un pehuen en la sierra y una quena lastime al pasar, no habrá paz en aquella conciencia del que quiera mi tierra usurpar. Y podrán alambrarme los lagos y esos montes podrán acerrar, pero el bravo tropel de mis sueños no podrán enlazarlo jamás. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Soy un grito que toma conciencia, no busco clemencia ni pido piedad, solo quiero cuidar esta herencia que ayer mis ancestros supieron negar. Si a ese roble le cuesta mil años a la cima del monte llegar, nadie tiene derecho a tumbarlo por un simple capricho nomás. Proclama se llama esa canción. Pedazo de proclama, En la voz de la inolvidable Tamara Castro, una voz que recordaremos siempre. Y con Tamara de fondo, queremos iniciar este bloque también con Víctor de Genaro. Me parece que es importante iniciarlo, Víctor, respondiendo al oyente que solicitó hace un ratito y que le prometimos una respuesta, que tiene que hacer para sumarse a la Constituyente Social, que creo que refleja en cierta medida buena parte del espíritu de este programa y de este ciclo, en definitiva. Bueno, ahí decía específicamente afiliarse. Ajá. Y en realidad a la Constituyente uno no tiene que afiliarse, no es una organización, no es un sindicato, no es un partido, ¿no? Es un proceso por el cual vamos a terminar haciendo una Constituyente Social. La idea es hacer una Constituyente Social. Después de recorrer 2 años, prácticamente todas las provincias, nos encontramos en Jujuy, nos mostramos en Jujuy, nos abrazamos en Jujuy, gozamos en Jujuy y nos mostramos que podíamos, somos muchos, nos dio ánimo. Ahora tuvimos que trabajar, planificar y empezar a organizar esa voluntad consciente. Los jóvenes nos dieron el impulso, yo creo que lo que nos pasó en Embalse este año, 2.600 jóvenes, 482 organizaciones en juveniles en Embalse, nos dieron un empuje bárbaro y sobre todo nos dieron un apriete, como decían los compañeros en los jóvenes. Dicen, nosotros los queremos mucho a ustedes, pero si ustedes no quieren o no tienen muchas ganas, córranse porque nosotros vamos a avanzar. Bueno, o sea, viste cómo son los jóvenes. Pero Iliana, una joven sanjuanina del pueblo Huarpe, que estaba ahí, 21 años, dijo ese día en Rosario que ella entendía y creía que las prioridades más o menos estaban. Esto de los chicos, ¿no? Nuestros abuelos, el tema de los recursos naturales, los bienes comunes. Bueno, más o menos, las acciones estamos haciéndolas, organizando nuestra fuerza, la pelea, las movilizaciones. Pero ¿cuándo discutimos la estrategia de poder? Bueno, entonces se abrió una instancia que fue mucho más consciente de ese Rosario, donde se convocó al encuentro de Neuquén. Neuquén fue claramente la voluntad política comenzándose a organizar conscientemente. Por eso fue un 3 días de impresionante debate e iniciativas. Iniciativas donde se discutió la estrategia institucional, la estrategia de poder. Se empezó a balbucear cada vez más claro a dónde vamos, qué queremos y cómo lo hacemos. Ya todo junto. Y el 17 de diciembre, va a haber la presentación de esta propuesta en todo el país, en movilizaciones en todo el país. A esta oyente la invitamos a que venga el 17 de diciembre a acompañarnos, porque vamos acá en la capital a confluir desde la zona sur y desde la zona oeste. De la zona oeste van a venir 14 carrozas con los temas, temáticas, que están producidas por todo eso que es la carta popular de los barrios de Moreno, San Miguel. Ahora tenemos un informe sobre eso. ¿Ah, sí? Bueno, en un ratito. Entonces lo preparamos ahí, lo dejamos ahí, pero la idea es confluir para que en la Avenida de Mayo, 9 de julio, a las 3 de la tarde, empecemos a marchar hacia el Congreso, donde se van a presentar las cuatro campañas: distribución del ingreso, nacionalización de nuestros recursos naturales, esta propuesta de hacer universal el salario para los pibes con 300 pesos y terminar el hambre, el 82% de nuestros jubilados, la nacionalización de los recursos naturales, la democratización, libertad y democracia sindical, pero también la del presupuesto participativo, e esta integración en Latinoamérica. Creo que estas campañas van a ser lo que motorizarán esta fuerza que cada vez se organiza más. Va a haber paro y movilización en Jujuy, paro y movilización en Misiones, en Mendoza, paro y movilización en Neuquén. O sea, para nosotros las propuestas no son en una pieza, no son para ser leídas o presentadas, sino es adosar la fuerza para que se concreten. A partir de ahí se lanzará esta propuesta que tiene como objetivo que el 1% de todo, de cada distrito, pueda reunirse en asamblea. Estamos hablando, para ponerte en la luz, 4.000 compañeros. Hay que organizar esa fuerza. En cada ciudad, organizarnos. Por eso necesitamos. Era de Lanús la señora que llama. Sí, así sí. Que ya, rápido y urgente, a uno de los 4.000 que nos estamos empezando a juntar en Lanús, varios lugares, para poder llevar adelante ese proceso, y así en todo el país. La idea es llegar a esos a ese 1% nacional, 400.000 compatriotas, que discutamos conscientemente de acá a agosto cómo llevamos adelante este proyecto, que permita que delegados, la palabra delegados hasta fue cambiada, voceros se terminó diciendo, porque no queremos delegar ni siquiera a los que van a ir a ese encuentro tan grande, de que yo no sé, seremos, tenemos que ver qué cancha la hacemos y en qué lugar, pero en esa constituyente social que sea capaz de parir esa nueva experiencia política, en donde lo que logremos no es instalar a alguien para que gobierne en nombre del pueblo, sino abrir el cauce de la organización popular para que el pueblo se gobierne a sí mismo, para que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos. Y como dice acá Pipón Giuliani, que es el que más ha trabajado en toda esta revista de la CTA, la marea es imparable, y uno siente eso, siente que somos parte. Yo pensaba, lo decía ayer, en un homenaje a Chicha Mariani, mirá vos, uh-huh, que se hizo en el IMPA, y estábamos discutiendo la emoción. Nora Cortiña dice que, y venía de llorar en esto del comienzo del juicio de la ESMA. Yo, cuando ustedes hablaban de esa mirada, recordaba, y cuando ella hablaba lloramos bastante en ese momento todos. Estaba Margarita, una de las compañeras que estuvo en la escuelita de Famayá, y estaba contando lo que significaba la ESMA, lo que había significado la pobreza, lo que había significado todo eso. Realmente era doloroso, ¿no? Pero también lo que significa esta fuerza arrolladora que hoy empezamos a sentir y olfatear, que no pueden parar, y que va de ser sobreviviente a vivir este cambio. Y yo contaba que en aquella época vivíamos, a pesar de que nos demostraba la realidad que nos obligaban a sobrevivir. En cambio, ahora nos cuesta a veces dar ese saltito de vivir, aunque la realidad se empeña en ayudarnos a vivir. Y yo le contaba a los compañeros que no era muy consciente en aquel momento, pero que en 1973, el 25 de mayo, estaba en esa plaza desbordante, seguramente Virginia también, ¿no es cierto? Y invitaba, ustedes eran muy jóvenes, por eso no estaban, pero Desbordante con Cámpora, con Dorticosa a un lado, presidente de Cuba, y Allende, presidente de Chile, al otro. Cuba, el pueblo te saluda. Eso, Vicayo estaba ahí, ¿viste? Le cantaba vos. Es así, por supuesto. Y era impresionante. Uno tenía... Claro, yo no era muy consciente. En ese momento venían contra nosotros, ya había amanecido la dictadura en Brasil. Ya venía de muchos años la dictadura en Paraguay, ya habían volteado a Torres en Bolivia, nos cercaban prontamente en Uruguay, y rápidamente, antes de que asumiera Perón el 23 de septiembre del 73, volteaban Allende. Nos habían cercado a la Argentina. O sea, la realidad nos estaba mostrando que venían para que no, y nosotros creíamos que teníamos tanto derecho a vivir que peleábamos por vivir. No fuimos conscientes hasta después del 76 que había que sobrevivir. Hoy es al revés. Nos cuesta dejar de sobrevivir para vivir cuando es al revés. Cuando de repente Bolivia alumbró a Evo Morales, que dice que se acabó el tiempo de la resistencia y está el tiempo de Pachacutí. Cuando en el Paraguay no solo perdieron los colorados, sino que además avanzó Lugo, que es una de las representaciones de la teología de liberación. Brasil, el primer trabajador electo, acaba de ganar el Pepe Mujica. En aquel momento estaba en un pozo, y años y años en un pozo, y hoy es la máxima legalidad del Uruguay. No, nos están invitando a vivir, y hay muchos que se quieren seguir resignando a sobrevivir. Sobrevivir es una hazaña. Somos un pueblo de sobrevivientes y hay que reivindicarlo. Pero ahora, además de sobrevivir, en serio hay que vivir. Eso es lo que nos quieren amedrentar las miradas que, como decían ustedes, era la de Astiz. La nuestra, la mirada de nuestros pibes, nos exigen que vivamos. Y eso, es lo, y eso es lo que demanda, y lo van a demandar el próximo 17 de diciembre, entre otros, los compañeros que van a confluir en este enorme acto que seguramente protagonizaremos todos, pero desde el oeste van a venir, la sexta caravana cultural de los barrios. Esta enorme iniciativa que, bueno, entre los cuales está Eduardo Balán, porque cada vez que digo que encabeza, me dice, no, yo no encabezo nada, dice, yo estoy ahí con los chicos y con las chicas. Es vocero. Es un vocero. Un mentor, un jugular. Nuestras compañeras. Un transmisor. Del equipo de producción, elaboraron un informe sobre esta sexta caravana cultural de los barrios que va a confluir el próximo 17 de diciembre, partiendo desde Liniers, en Rivadavia y General Paz. Mi nombre es Giselle, nosotros trabajamos en el Bajo Flores, y este 17 de diciembre se va a realizar la sexta caravana cultural de los barrios, que está integrada por 20 carrozas gigantes y chicos de cerca de 100 organizaciones, tanto del conurbano bonaerense como de la ciudad de Buenos Aires. Hola, mi nombre es Diego Jaimes, soy integrante de la Asociación Civil Proyecto Bajo Flores, y bueno, generamos un espacio que es el de la, lo que le llamamos la Carta Popular de acá de la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, trajo un poco la tradición y la experiencia de lo que es la caravana cultural de los barrios. Soy Daniel Matías Palombi, pertenezco a Proyecto Bajo Flores, de Bajo Flores, Flores Sur. Bueno, la caravana cultural de los barrios en realidad nace en el conurbano en el año 2003-2004, motorizado por ciertas organizaciones como el Culebrón Timbal, la Motora del Convenal y algunas otras más, que con el recorrido del tiempo se forma el movimiento por la Carta Popular. El 17 de diciembre vamos a marchar desde Liniers hasta Plaza de Mayo, lo va a encabezar un cabildo, que es un cabildo gigante que va a llegar a Plaza de Mayo, en donde vamos a poder recorrer por afuera y por adentro. El fin de la caravana, o el objetivo es poder unir diferentes laburos territoriales, ya sea comunitarios, laburos de otra índole, y que puedan ser una especie de poner en escena, digamos, todo el laburo que se viene haciendo durante el año, ponerlo en escena y mostrarlo para ir confluyendo dentro de una perspectiva política. estos temas son básicamente, bueno, todos los derechos que están siendo vulnerados acá en la ciudad, y bueno, tomando también lo que pasa en otros lugares del conurbano, como el tema de la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, el deporte en los barrios, que es muy importante. También lo va a encabezar una Evita Murguera y la imagen del Eternauta, que van a ser todos ejemplares gigantes, y la nueva Constitución Popular. Esta iniciativa la comienza el Movimiento por la Carta Popular, que es del noroeste del Gran Buenos Aires. Y la idea es, los ejes que se plantean ahí es la democracia participativa y el presupuesto participativo y la participación de la gente en este tipo de ejes, la promoción de la economía social, la discusión y nuestro rechazo absoluto por la ley que decide bajar la edad de imputabilidad de los pibes y pibas, bueno, y demostrar un poco el trabajo vial y cultural que se hace en los barrios de las organizaciones que participamos. Qué lindas las voces de nuestros compañeros y de nuestras compañeras. Hablaba allí Giselle, de Bajo Flores, Diego Jaime, de la Asociación Civil también, de Bajo Flores, y Ariel Matías Palomi. Todos ellos se sumaban en estas voces dentro del informe, en donde hacíamos referencia a esta caravana, a esta sexta caravana cultural de los barrios. Che, tenemos, entre los tantos llamados que recibimos, y pedimos disculpas, no vamos a poder leerlos a todos, queríamos destacar el de Alejandro Garzón. Alejandro Garzón es el secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina de Santa Cruz. Mirá. Y allí en Santa Cruz, esto no lo decimos nunca, pero en Santa Cruz no lo decimos de boludo que somos. Bueno, digo, me gustó sí, el nivel de poesía y metáfora, por siempre tiene que estar presente. Porque hay muchas emisoras que en las provincias toman la señal del programa, y de Radio Esplende durante el horario del programa, y el programa se emite en vivo. Es una maravilla eso. Bueno, es el caso, allí en Santa Cruz esto ocurre. Estaba escuchando a Alejandro Garzón el programa, y le envío un saludo muy grande a los compañeros mineros que están en el programa. Digo que están porque siguen estando, están aquí, se han quedado en el estudio, a pesar de que ustedes no los escuchan, están aquí con nosotros, participaron hace un ratito contando la experiencia organizativa de la organización minera que supieron construir, y le mando un abrazo a Víctor también. Bueno, en Santa Cruz, el 17, van a confluir de cada ciudad, de Caleta, de Pico Truncado, de las distintas ciudades de Río Turbio, van a confluir en Río Gallegos, y en Río Gallegos sí van a hacer una marcha. O sea, van a presentar la propuesta de la constituyente y de las luchas en Río Gallegos. Una marcha importante, porque no olvidemos que Santa Cruz se acaba de formar el sindicato de los petroleros en Caleta Olivia, en Pico Truncado, en Las Heras, ¿se acuerdan? Donde sí, hubo sí. Aquel inconveniente grande, el asesinato de un policía, sí, y que sí. Significó toda una persecución muy grande, nunca termina de aclararse. Y el problema que tenemos, aunque les parezca insólito, es que los compañeros no pueden tener abogados. Ningún abogado de Santa Cruz se anima a ser parte de la defensa de los trabajadores, porque ahí está pende la ilegalidad o del gobierno o de las empresas. O hay que hacerle la veña a uno o a otro, pero a los trabajadores no. Es muy difícil. Entonces, para que vean lo que es trabajar, organizarse en una zona en donde los feudos siguen existiendo y no son solamente los problemas en un solo lugar. Cuando nosotros decimos que la Argentina traza dos siglos, no lo decimos pavamente. Cuando decimos dos siglos es porque vamos al siglo XIX, en donde las organizaciones sindicales estaban prohibidas. Uh-huh. Y que ahora Víctor tire esta postal tremenda de lo que significa que ningún abogado en Santa Cruz se haga cargo de la representación de un movimiento de trabajadores, realmente es pavoroso. Uh-huh. Es un hecho que realmente nos lleva al siglo XIX. Sí, sí, sí. Antes sí. De las mínimas conquistas laborales, antes de la mínima organización sindical. Bueno, pero en aquel entonces a lo mejor... Dos siglos atrás. Claro, no había ni siquiera todavía esa organización. Ahora, viéndola, lo que es un temor, que a mí me hace acordar a... A ver, voy a tratar de ser prolijo y no demasiado zarpado en la comparación, pero durante la dictadura había abogados que tenían temor de presentar habeas corpus. ¿Cómo, digamos, es bueno, increíble? Hubo la noche de las corbatas, ¿no? La noche de las corbatas, donde secuestraron a los abogados. Así que yo creo. Entre otros, uno que fue juzgado esta semana, que fue el general Arrillaga, que había sido el que entró en la tablada. Uh-huh. Ese fue el responsable de la noche de las corbatas en Mar del Plata. Bueno, sin irnos tan atrás, hoy salen los diarios que la declaración de Abel Pozo. Aníbal Fernández. Que reconoce haber detenido o haber retraído a la policía, desconoció la decisión de un juez. La decisión del juez, que era habilitar a la lista celeste, devolverle a la lista celeste del Sindicato de Aeronavegantes su personería y el gremio. Ahora es el propio ministro el que dice: sí, yo desconocí la orden del juez. O sea que, bueno, después de eso... A confesión de partes. Relevo, claro, de prueba. Sí, con Santa Cruz algo que ver tiene, sí, sí, además. Sí. ¿Qué escenario? Bueno, la verdad que yo me quedo muy contento con el programa de hoy. Me parece que el balance es altamente positivo, no solo por estas visitas que hemos tenido, y que creo que prestigiaron el programa, creo que le dieron la calidad y la calidez que requiere una emisión radial, sino también por las conclusiones. Insisto, tengo la impresión de que estamos contribuyendo a poner una mirada más optimista a una realidad que nos golpea cotidianamente, que es muy dura, sobre la cual indudablemente todos tendremos una opinión, pero hay un norte distinto, se está vislumbrando algo, y cuando Víctor hacía esta descripción con ese optimismo que lo caracteriza sobre el contexto en el que se está dando esto, recuerdo que al comienzo del programa hablábamos con Fito Aguirre de ese tema, ¿no? De cómo el escenario latinoamericano se presenta favorable a estos vientos de cambio. Ya no hay que hablar de cambio, hay que hablar de consolidación de los procesos. Lo del Pepe Mujica es eso, lo de Evo Morales es eso, son consolidaciones de procesos. Lo de Lula fue y sigue siendo eso. Entonces da la impresión que Argentina está parada, que los argentinos estamos parados en otro escenario al que estaban ellos, digo ellos, y lo señalo a Víctor y a Virginia como representantes de la generación de los 70 en aquel entonces. Y está bueno tomar ese legado. Y está bueno, y dan ganas de agarrar el legado y seguir corriendo, ¿no? Con la fuerza que uno tenga para después pasar el legado a nuestros hijos. Yo sé que, bueno, me alegro porque, bueno, por lo menos trajimos legado y lo agarran ahora, ¿viste? Bueno, yo siempre le dije... ¡Dale! ¡Lo agarraron! Pero ¿cuál era mi rol? Pero lo vi hasta en psicoanálisis, en terapia, ¿eh? Para hacer la posta. ¿Qué más quiero? Bueno, si lo logré, ya está. Bueno, mi vida tuvo ahora, sentido. Lo más importante que lo que agarraron la posta son los hijos del 2001. Así como nosotros fuimos hijos del Cordobazo, ahora están los hijos del 2001. Fue impresionante. Si me faltaba coronar esa idea que vengo, y ustedes saben, madurando de hace rato, de ver cómo los jóvenes son los que se multiplican en las marchas, cómo las organizaciones sindicales nuevas se están, y lo vieron acá, los jóvenes son los que empujan. José tiene experiencia, pero los que están ahí atrás, Marcelo, Iván, son los jóvenes que están, son los que están laburando en todas las organizaciones sindicales. Ahora, si me faltaba algo, 1.300.000 marchantes a Luján, es una cosa impresionante, jóvenes, pibas, mujeres y jóvenes. En la realidad, en la constituyente también, en Neuquén, la mayoría era mujeres y jóvenes. O sea, era la realidad. Si me faltaba algo, el conjunto de los mapuches. Impresionante los pibes mapuches. El ritmo, la fuerza, la música, que acá espero que la podamos levantar próximamente. Impresionante. Y a veces uno no es muy consciente de que la cosa viene rápido, o no es tan consciente, o está en la construcción cotidiana. Entonces apareció en el final del Rucaché, de ese estadio que se llenó, apareció Teresa Morales, constituyente del Movimiento al Socialismo de Bolivia, ¿no? Y estuvo allí. Y nos dijo a todos, después de haber vivido todos esos días, dijo: ustedes no son conscientes de cuán cerca están de producir y vivir esos cambios. No son conscientes. Por eso yo llevo hoy la noticia a Latinoamérica. Mejor dicho, voy a llevar la buena noticia de que la revolución en Argentina está en marcha y que la constituyente es imparable. Y lo dicen quienes la están construyendo en Bolivia. Se va la caravana, se va, pero vuelve el sábado que viene, como de costumbre, a las 8 de la mañana. No sin antes adelantar algo que la semana que viene también tendrá su espacio. Vamos a adelantar algo sobre las máscaras del gran poder judicial en la Argentina. Ya dijimos en su momento que Lorenzetti fue socio y accionista de las gerenciadoras que saquearon el PAMI en la Argentina y hoy parece ser un referente espiritual del progresismo en la Argentina. Sin embargo, hay que decir que en estos momentos se está haciendo un fenomenal negocio con la informatización de la Corte Suprema de Justicia. 1.200 millones de pesos. Y hay un pedido de coima de parte de integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¡Ay, del fraude! ¡Ay, del fraude! ¿Qué? Que no te dé ese disgusto. ¡Ay, del fraude! No me digas. ¿Lo vamos a contar el sábado que viene? El sábado que viene lo contamos. Bueno, nos estamos despidiendo. Un beso grande a la mamá que está del otro lado. Escuchando. Y acaba de llamar y mandó saludos y se solidarizó con los compañeros de la mina allí en Veladero, en San Juan, y a Víctor, y le mandó saludos a tú y yo le mando un beso. La piba de Avellaneda. Beso grande para todos ustedes. Nos reencontramos el próximo sábado a las 8 por AM 990. Chau. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos cambiar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos cambiar para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voy.